En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quiero dedicar esta charla al tema de la verdadera conversión. El 1 de abril de 1866 nació en Toulon, Francia, Eugenia María Fenoglio. Pocos años más tarde, su padre, un italiano temperamental y quizá un poco desquiciado, asesinaba de un tiro a su esposa, francesa ella, y se suicidaba él a continuación después de haber intentado matar también a la niña. Esta infancia trágica y sangrienta marcaría gran parte de la vida de Eugenia, que crecería con una tremenda rebelión interior y sin norte espiritual. Solamente la alentaba un ideal: triunfar en el teatro al modo de la gran actriz del momento, Jean Granier. No solo conseguiría su objetivo compartiendo más tarde éxitos con la actriz y soprano francesa, sino incluso sobrepasándola. Pero ya para esa época había cambiado hasta su nombre, por el que la haría famosa: Eva Lavalier. El teatro de vaudeville, o teatro de variedades, en el barrio bohemio de Montparnasse, no solo le trajo éxitos como a ninguna otra artista francesa de comienzos del siglo XX, sino también corrupción a su atormentada juventud. Llegó a ser la actriz más famosa de su tiempo por su belleza y por su talento, pero también amargó su vida con el alcohol, cigarrillo y sexo. Fue, por lo que se dice, amante del marqués de La Valette, concubina del actor y director de teatro Fernán Samuel, con el que tuvo un hijo de soltera, amante del barón Helmut von Lucius, y coqueteó con cientos de hombres de la alta sociedad europea, incluidos príncipes y reyes. Incursionó incluso en el mundo del espiritismo y llegó a pedir al demonio que la curara de una afección que padecía desde la infancia, ofreciéndole a cambio su alma y convertirse en su apóstol dentro de su ambiente farandulero. Pero ninguna de estas calamidades impidió que su alma viviese siempre sumergida en un angustioso vacío que trató de calmar no sólo con el vicio, sino con varios frustrados intentos de suicidio. En plena cumbre del éxito mundano se dirigió un verano a Chansot, un pequeño pueblo de la campaña francesa, para estudiar en soledad Safo, una de sus obras teatrales más importantes, que representaría en una gira por Estados Unidos, que ya se vislumbraba como el cenit de su carrera. Pero allí se toparía con Dios, a quien sería fiel hasta su muerte. Ocasión de su conversión fue la caridad del párroco, el padre Chastenier, a quien ella llamaría desde entonces su padrino. Su conversión careció de hechos maravillosos, de milagros o apariciones. Fue algo más bien tormentoso y pelado, pero sin intervenciones maravillosas, y comenzó simplemente al escuchar del cura rural que Dios no la rechazaba a ella, la corrupta, sino que la amaba. ¿Quién la mordió, señorita?, le había preguntado el cura al encontrarla el primer domingo por la tarde después de su llegada al pueblo en el campo, bajo un árbol leyendo un libro. ¿La mordió quizá la pereza? ¿Por qué, señor cura? Porque no la vi en misa y es domingo. ¿Acaso mi nueva parroquiana no va a misa? ¿Cómo? ¿Puedo ir yo a misa? Esperaba su permiso. No necesita usted permiso. La puerta está abierta y sitio no falta. La casa de Dios es la casa de todos. ¿Por qué no habrá de ser también la suya? Este libro debería leerlo de rodillas, le diría unas semanas más tarde en broma el padre Chastenier al prestarle la vida de Santa María Magdalena de la Corder. Y ella lo leyó de rodillas, y no una sino tres veces. Y al terminarlo por tercera vez, arrojó al fuego el guión de su futura obra teatral y tomó la resolución de cambiar sustancialmente de vida. nunca más volvió al teatro. El 19 de junio de 1917, Eva volvía a confesarse por vez primera desde su infancia y a recibir la comunión. En adelante, contaría sus años de vida a partir de ese día, el día de su nacimiento a la fe. Todo lo anterior no contaría más, aunque no le faltarían durísimas luchas contra el mundo que venía a buscarla y a tentarla una y otra vez. Pero su conversión fue verdadera y total, como debe ser la conversión. De lo contrario, no es conversión. «Señor cura, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué debo hacer ahora?», reporta su biógrafo en un diálogo tenido pocos días después de su conversión. «Supongo que usted volverá a París, a sus escenarios, ¿no?», le contestaba el párroco. Pero ella le dice: «¿Cómo me dice eso? Usted que me sacó del barro, ¿va a empujarme al barro de nuevo? No, no vuelvo al barro, ni a París ni al escenario». El sacerdote, temeroso de estos fervores exagerados de los convertidos, que suelen a veces ser preludio de estrepitosas vueltas atrás, le insistía: «Pero si el teatro y el arte han sido su vida». «El teatro, bien llevado, no es malo. Si usted se sabe comportar, nada impide que sea una magnífica actriz y una buena cristiana». «Señor cura, me es imposible volver a vivir en ese mundo. Lo dejo para siempre. En el teatro que yo cultivo es imposible ser buena». «No se precipite», insistía el cura. «Vaya despacio, hija. Piense despacio, despacio». «Pensado y decidido. Las medias tintas no son mi especialidad. O todo o nada. Volver a las tablas sería exponerme continuamente, y usted me ha enseñado que si juego con fuego caeré». «Pero Dios la defenderá en los peligros si usted emplea bien su arte», le decía el cura. «No, señor cura, yo quiero vivir con sencillez». Insistía el cura: «¿Pero puede vivir con sencillez y ser artista?». «No, ahora no podría. Ya no soy yo. ¿No ve que soy otra? Desde este mismo momento muero al teatro y al mundo. No recibiré a nadie, ni siquiera he abierto el correo. Quiero cortar de raíz con todo y con todos». «Hija, ¿está decidida a no actuar más?». «Estoy decidida. Entiéndalo bien, señor cura. Decidida. Quiero ser pobre y vivir exclusivamente para nuestro Señor Jesucristo. Voy a romper todos los lazos que me impidan entregarme a Dios. Para empezar, le ruego abra usted mi correspondencia, porque no deseo enterarme de nada que me ligue a lo más mínimo con el pasado. Rompo mis contratos, haré frente con gusto a todas las indemnizaciones que deba hacer a los que perjudico con esto. Bien valen mi libertad». Años más tarde, uno de sus sirvientes de aquel tiempo diría: «Nosotros creíamos que la conversión de nuestra patrona sería uno de sus muchos caprichos. La veíamos salir de madrugada hacia la parroquia, a pie y con una linterna para alumbrarse. La veíamos ayunar y abstenerse de carne, y no podíamos convencernos. Pero era verdad. Poco a poco fue despojándose de todo y dándose al servicio de Dios». Eva Lavalier murió a los 12 años de edad, según los cómputos por los que ella se guiaba, aunque había cumplido 63 según los cálculos del mundo, es decir, 12 años después de aquel 19 de junio en que nació para Dios con una confesión bañada en lágrimas. Los 50 que habían pasado hasta aquel momento ya no contaban para ella. Los enterró definitivamente. Su todavía fresquísima belleza, sus talentos artísticos, su fama, su dinero, sus admiradores y amantes, sus lujos, sus propiedades, sus joyas, sus amigos y sus proyectos e ilusiones, los enterró el mismo día en que ella decidió nacer. Muchos de los problemas que nos aquejan se solucionan en los caminos del espíritu. incluso cuando esos problemas no son exclusivamente de índole espiritual. No todos, por cierto. No podemos pretender solucionar ciertos problemas psicológicos, singularmente graves y profundos, con sola oración y penitencia. Esto sería falso espiritualismo. Pero también son indudables tres verdades. La primera, que muchos problemas que parecen psíquicos son en realidad dramas de mala relación entre el alma y Dios, y por tanto parecen ser psicológicos sin serlo. La segunda, que algunos problemas psicológicos son problemas espirituales cuyo eco resuena con fuerza en nuestra psiquis. La tercera, que muchos problemas psicológicos, siendo problemas de orden realmente psíquico, se solucionan, o al menos se matizan, o se controlan, o se contienen, cuando se encausa adecuadamente la vida espiritual del alma. Todo buen psicólogo sabe los daños que causa en la psiquis de una persona el desconocimiento de Dios, el carecer del sentido de la vida, el no entender el problema del dolor, la incapacidad de explicar el misterio de la muerte, la desesperanza de una vida ultraterrena y, sobre todo, los remordimientos del pecado, en particular los pecados de homicidio, especialmente el aborto, los tratos con los espíritus ocultos y el satanismo y ciertos desórdenes sexuales particularmente contranaturales. Esto lo reconocen incluso autores existencialistas como Kafka, para quien el hombre es prisionero de sus pecados, o Graham Greene, quien dominado por una verdadera obsesión por el mal, hace proclamar a uno de sus personajes que no hay inocentes ni siquiera entre los niños. La mala conciencia puede causar un estado enfermizo. Las personas que cargan grandes pecados, ya sea por la cantidad de pecados o por la particular gravedad de los mismos, pueden sentirse perseguidas por la ansiedad, vivir en constante tensión y arriesgar una especie de locura persecutoria. Shakespeare bosquejó la silueta de este sentimiento en la figura de Lady Macbeth, atormentada por sus crímenes sangrientos. «La mancha sigue aquí», exclama entre sueños y sonambulismo mirando sus manos. «Aléjate, mancha maldita. Fuera, dicho. ¿Cómo? ¿Es que nunca van a estar limpias estas manos? Hasta aquí llega el hedor de sangre. Todos los aromas de Arabia no podrían perfumar mis manos». Su esposo, viendo la turbación que va llevando su cónyuge a la locura, increpa al médico. «Cúrala de sus visiones nocturnas. ¿Es que no puedes aliviar a un espíritu enfermo, arrancar los pesares arraigados en la memoria, borrar las inquietudes grabadas en el cerebro y con dulce antídoto de olvido vaciar el pecho de materia peligrosa que pesa sobre el corazón?» Y Shakespeare pone en boca del galeno este veredicto: «Es que más que de médico, ésta necesita un sacerdote». La mala conciencia, el desorden espiritual, la falta de una verdadera vida interior y de una oración serena basada en el estado de gracia, pueden conducir a menudo a padecer estados patológicos de angustia existencial. Esto parece haber sido lo que sucedió a Martín Lutero, según las descripciones de algunos de sus íntimos. Melanchthon, por ejemplo, cuenta que el reformador frecuentemente era víctima de ataques angustiosos. Él mismo, dice el teólogo protestante que lo acompañó en su rebelión, «me ha contado, y muchas personas saben, que estos terrores le sobrecogían muy a menudo cuando pensaba en la cólera de Dios o cuando recordaba ejemplos patentes de su justicia vengadora, y ello con tal violencia que se ponía a punto de morir». Una vez, al oír en el coro del convento la lectura del Evangelio del poseso, cayó convulsivamente gritando: «Yo no soy poseso». Parece que tuvo frecuentes angustias por causa de la predestinación y una verdadera manía del diablo u obsesión diabólica. Este es el motivo por el cual las personas que arreglan convenientemente sus cuentas con Dios experimentan un alivio tan profundo incluso en el orden psíquico. En consecuencia, este enderezamiento de la vida del alma puede producir diversos efectos fundamentales. El primero y más obvio es que nos reconcilia con Dios y nos devuelve la paz espiritual perdida por el pecado. Este es el efecto directo sobre lo más profundo de nuestra alma. Nuestra conciencia vuelve a ser una conciencia en paz. Pero también produce otros efectos indirectos sobre la misma vida afectiva de la persona. El primero de los cuales es que los problemas que parecían ser dramas afectivos o psíquicos, pero que no eran más que problemas de conciencia arropados bajo el manto de una perturbación psíquica, también se aquietan. Así, temores obsesivos, desconfianzas, inquietudes, depresiones de origen espiritual. También tienden a calmarse y desaparecer los malestares que son realmente psíquicos, pero están causados por nuestra mala vida y mala conciencia. Muerto el perro, se acaba la rabia. Y finalmente, todo morbo, cuanto afecta de modo principal y directo a nuestra afectividad, como fobias, angustias, depresiones, debilidades, obsesiones, aunque no puedan solucionarse con la paz del alma, pasan a tener un sentido en la vida. Podemos unirlos a la cruz de Cristo, podemos usarlos como dolores expiatorios por nuestros propios pecados, podemos encontrarles un valor. Incluso a través de ellos nos podemos convertir en apóstoles crucificados y ganar nuevas almas para Dios. En agosto de 1926, el marqués Roberto de Flers quiso visitar aquella vieja amiga para quien había escrito algunas de sus obras de teatro y que ahora se apagaba cargada de sufrimientos físicos. Contra su costumbre, Eva Lavalier lo recibió en honor de una amistad que había sido limpia y sincera. Él era un escritor casi escéptico y descreído. «¿Sufre usted mucho, Eva?» «Atrozmente. Los médicos no comprenden cómo estoy aún con vida». «¿Y no espera usted algún alivio?» «Los médicos dicen que sí, pero yo no lo espero. No obstante, soy feliz. Usted no puede medir mi dicha». «¿Cómo? ¿A pesar de sus padecimientos?» «No, no a pesar de ellos, sino precisamente a causa de ellos». Este diálogo lo publicaba él mismo unos meses más tarde en el periódico Le Figaro de París, y añadía este retrato admirable en la pluma de un hombre casi sin fe. Eva Lavalier, poseedora hoy de una fe profunda y sólida, vive en el recogimiento y en la oración. Ofrece un espectáculo capaz de conmover aún más, quizás, a los incrédulos que a los creyentes. Encontré cambiada, por cierto, a la que fue una de las glorias más encantadoras y valiosas del teatro, a quien éste no ha podido aún reemplazar. Desde hace meses la enfermedad la tiene recluida, y cada día es para ella un largo padecimiento. En su rostro empalidecido, los ojos tienen la llama del fervor interno. Miran más allá, más arriba, y las manos afiladas se juntan espontáneamente. Su voz, que en revuelos irresistibles pasaba de tono en tono, se ha tornado grave. Una infinita dulzura ha descendido sobre este frágil ser. La vida no deja de brotar de ella, pero no es ya la vida de acá abajo. Y esta mujer, así descrita, así inmensamente feliz como ella misma se consideraba, sufría físicamente tanto que su médico se veía obligado a inyectarle morfina para que pudiera sobrellevar sus dolores, y esto prescribiéndoselo bajo obediencia. Y padecía tantas tentaciones que pedía a su ama de llaves y amiga del alma, ven, reza en alta voz, reza porque el diablo me atormenta con tentaciones. Canta para que no me duerma. Quiero seguir pensando en mi encuentro con Dios. Canta de nuevo, mi pequeña Leo, porque Dios se esconde y mi corazón no consigue hacerlo volver. Como hemos dicho, cuando el alma está en paz con Dios, aunque la conciencia serena no pueda detener los dolores físicos y psíquicos que nada tienen que ver con el pecado, estos parecen al menos encontrar su justo lugar en nuestro corazón. ¿Por qué, pues, tantos retornos a Dios, tantas confesiones y arrepentimientos, no terminan por acomodar nuestra vida y subimos y bajamos del pecado a la gracia y de la gracia al pecado? ¿Por qué emprendemos el vuelo y un par de cientos de metros más allá, nuevamente el halcón del pecado o del desaliento o de la tristeza nos vuelve a cazar y a tirar por tierra? ¿Por qué nuestras conversiones no terminan por acomodar nuestras vidas, por purificar nuestras taras espirituales y afectivas, por enderezar definitivamente nuestro carácter, por sacarnos de una vez por todas de nuestras esclavitudes obsesivas, por darnos la fuerza para perseverar en las decisiones tomadas, para calmar nuestras ansias y tristezas profundas? Probablemente porque no son conversiones en el sentido pleno y total de la palabra. Así las llamamos, pero no son tales. A menudo nos limitamos a revocar y enlucir nuestra vida, es decir, a blanquear con una capa de pintura o de yeso una vida de pecado o una personalidad cargada de estigmas, pero continuamos llevando esas lacras debajo de una pequeña capa de cal y pintura. Nos falta ese todo o nada que caracteriza a los verdaderos convertidos. Las medias tintas no son mi especialidad, o todo o nada, había dicho Eva al padre Chastenier. Esa es la única conversión que da resultados, o todo o nada. Convertirse significa dar la espalda a lo que estaba dando la frente y dar la frente a lo que se estaba dando la espalda. Y significa caminar en la dirección opuesta a la que se caminaba antes, o incluso correr en la dirección opuesta si es que antes se corría hacia el pecado. La verdadera conversión solo conoce un ángulo, 180 grados. Todo ángulo menor a ese no es verdadera conversión y no funciona. Curva tu cabeza, adora lo que quemaste y quema lo que adoraste, dijo San Remigio al rey de los francos. La conversión de Eva fue verdadera, eficaz y definitiva, porque no intentó salvar nada de su naufragio. En la erupción del Vesubio, que tapó las ciudades de Herculano y Pompeya en agosto del año 79 de la era cristiana, sólo se salvaron los que no intentaron llevarse nada, los que dejaron todo lo que poseían y huyeron salvando sólo el pellejo. Los que volvieron a buscar, aunque sea unas monedas para pagarse el pan de los próximos días, fueron ahogados por las cenizas y luego cubiertos por la lava del volcán. Todavía hoy en día podemos ver las huellas de sus cuerpos en esas ciudades cementerio. Es una insensatez intentar salvar las valijas cuando se está hundiendo el barco, querer sacar el piano de una casa en llamas o empecinarse en llevarse el televisor en medio de un terremoto. Y también es una locura pretender resucitar sin morirse verdaderamente. Los santos cristianos, cuando veían venir la muerte, donaban hasta las medias. Fray Junípero Serra, en el momento de expirar, sólo tenía el hábito con que lo enterraron. En cambio, los faraones egipcios se preocupaban de pasar a la otra vida con todo su palacio, incluso con esclavos, a los que obligaban a morir con ellos para que los sirvieran ultratumba. A los primeros hoy los encontramos canonizados y transfigurados. Estos últimos sólo consiguieron enriquecer a los buscadores de tesoros y convertirse ellos mismos en espectáculo para los visitantes de museo, que miran con admiración pero también con un poco de asco los huesos que asoman entre los huecos de sus vendas carcomidas por la polilla. Sucede a menudo que vemos la necesidad de convertirnos totalmente a Dios desde una vida de pecado, de vicio, de adicción, o quizás solo de la mediocridad y la tibieza. Pero queremos hacerlo perdiendo lo menos posible. Queremos, como dice la gente, sacar la barata. Queremos ser hombres nuevos, pero vistiendo aún las corbatas del viejo. Queremos ser santos, pero sin tener que morir a cierta cuota de mundanos que ya se nos ha pegado fuerte. Queremos gustar las dulzuras de la vida espiritual, pero sin cortar con las dulzuras de la carne. Y por eso escondemos en algún repliegue del alma ciertas mañas y flaquezas que no nos decidimos a romper del todo. En el lenguaje vulgar esto se dice curro, palabra que ha entrado en el diccionario de la Real Academia, proveniente del caló, el lenguaje de los gitanos, en el que currar significa estafar. Estafamos nuestra conciencia, nuestro confesor y al mismo Dios cuando cerramos los ojos a ciertas cosas que de hecho nos frenan en el camino de la santidad, o quizás solo nos lentifican, o por lo menos comprometen nuestro futuro, constituyendo las causas de que más adelante volvamos al viejo vómito, como dice San Pedro, con un lenguaje sincero pero brutal. Sí, quiero convertirme, pero no veo necesario dejar de ver televisión o de ser un aficionado al cine. Quiero convertirme, pero no encuentro ninguna incompatibilidad entre la santidad y mis gustos por la música mundana o sensual. Quiero convertirme, pero ¿qué tiene de malo seguir bailando o frecuentar tales o cuales amigos o seguir con mi independencia total o un largo etcétera? Para muchos, y realmente son muchos, esto ha terminado en un desastre. Es querer zarpar del puerto sin levantar anclas y desplegando en pleno las velas al viento. Una de dos: o el barco no se mueve, o cruje y se quiebra, pero zarpar no zarpa. No, ciertamente el que ha vivido mal y el mal se le ha hecho piel en el vicio o la adicción, deberá despellejarse. Pero llegar a la otra orilla, la de la santidad y la felicidad colmada, con la ropa puesta y seca, ni soñarlo. Cuando se ha vivido en el pecado, o cuando se han arraigado vicios profundos en nuestra personalidad, hay que aceptar el naufragio total, pues vale aquí la ley que dice Castellani, para quien busca la verdadera felicidad y santidad. El naufragio es seguro y es la ley del crucero, pues los que quieren verla sin naufragar son locos. Quieren llegar a ella sano y limpio el esquife, seca la ropa y todos los bagajes en paz, cuando solo se arriba lanzando al arrecife el bote y atacando desnudo a nado el cas. Conversión verdadera es la de quien entiende que debe abandonar todo lo que es pecado y desorden, y todo lo que puede atarlo al pecado o al desorden. No sólo dejar de pecar, sino lo que le recuerda el pecado, lo que es ocasión de pecado, lo que ablanda el corazón lentamente, haciéndolo a la larga nuevamente vulnerable al pecado. No sólo es dejar de obrar torcidamente, sino no volver a dialogar con lo que, no a corto plazo, pero sí al menos a la larga, enfriará su corazón, dejará de calentar su fervor, hará disminuir la velocidad de su búsqueda a Dios. Eva Lavalier no volvió al teatro, no quiso ver más a sus viejos amigos, no intentó despedirse ni romántica ni cortésmente de nadie que la vinculara a su antigua vida. Ni siquiera volvió a abrir la correspondencia que diariamente atiborraba su buzón. Dejar todo quiere decir cambiar radicalmente los hábitos de conducta, los modos de pensar, los criterios de juicio, las costumbres. A veces significa romper amistades que por ligarnos al pecado mal llamamos amistades. Puede significar cambiar de trabajo, de estado social. Puede implicar repartir las propias cosas y aceptar la pobreza. Puede exigir, por ejemplo, para un adicto a la pornografía, vivir en adelante y para siempre sin televisión, quizás sin computadora, o al menos sin internet. Volver a la edad de las cartas y del correo por sobre y papel. Para un adicto al alcohol puede demandar cambiar las amistades, los lugares que se frecuentan, no tener ni una botella en su casa, y quizá confesar su enfermedad a sus más íntimos para que lo ayuden. Para un adicto al juego puede reclamar no tener nunca más un peso en el bolsillo y dejar que otros administren sus bienes. Para todos puede entrañar confesar sus debilidades a quienes pueden salvarlos de volver a caer en ellas, aceptar ayuda de médicos si fuera necesario, atarse a reglas estrictas y humillarse, humillarse y humillarse. Sin embargo, dejar todo no es posible salvo por una gracia de Dios. Lamentablemente, siempre nos llevamos algo, al menos nos llevamos a nosotros mismos. Pero debemos estar dispuestos a abandonarnos también a nosotros, es decir, nuestro nombre, nuestra fama, nuestra reputación. En este naufragio no podemos pretender salvar nada. No solamente debemos dejar que se hundan nuestros bienes materiales, sino también nuestros bienes mixtos, es decir, aquellos, como decía Santo Tomás, que tienen algo de material y algo de espiritual. Estos son los talentos, los gustos, la fama, la honra. Eva no volvió a actuar, aunque ella amaba actuar. Toda su vida se había movido por una sola ilusión, actuar. Y cuando había conseguido lo que amaba, decidió dejarlo. El padre Chastenier le dijo que no hacía falta dejarlo. Podía actuar y volver al teatro. Bastaba que eligiera obras decentes y que viviera cristianamente. Pero ella vio más allá que su confesor. Sabía que no sólo volvía así al teatro, sino que a la larga también retomaría su vida de pecado. Sacrificó sus cosas, sus joyas, su ropa, sus palacetes, pero también su talento y su gusto para el arte, y sacrificó su fama y su honra. Dejó que la llamaran hipócrita, loca, exaltada, mentirosa, fracasada. No volvió por sus fueros, no se defendió, no aclaró nada a nadie, no dio explicación alguna, no volvió la cabeza atrás. Sabía bien que debía dejar que todo se hundiera en el naufragio si quería empezar de nuevo y de cero. Este es mi último cumpleaños, dijo el 19 de junio de 1929, pocos meses antes de morir, al sacerdote que le llevaba la comunión. Padre, hoy cumplo 12 años. Así hablaba la convertida, porque realmente, 12 años atrás, había quemado todo y había empezado de nuevo por un camino de piedad y de penitencia. ¿Pero son nuestras conversiones un nuevo nacimiento? Cuando he decidido convertirme, ¿me desnudé de todo empezando todo de nuevo? ¿O más bien fue la mía una muerte a medias, con una parte de mi hombre viejo que se escondió en una parte del corazón para volver a pudrirme más adelante? Este es el problema de las medias conversiones. No son conversiones. Hemos dicho, todo giro de menos de 180 grados puede ser un camino largo ciertamente de retorno hacia el lugar de donde partí. Cuando hemos visto que debíamos barajar y dar de nuevo, cortar por lo sano, amputar incluso el hueso para sobrevivir, no podemos dejar nada del hombre viejo. Todo cuanto llevemos con nosotros de nuestra vieja vida es un bacilo infectado que nos volverá a enfermar el alma. Cuidado con no hacer morir los gustos mundanos, las amistades dudosas, las costumbres menos ordenadas y todas las pequeñas anclas que, a pesar de nuestras buenas intenciones, nos retienen al mundo. ¿Qué conservas todavía de tu vida de pecado o de tus vicios? ¿Apego al dinero? ¿Afán de libertad? ¿Gusto por música mundana? ¿Pereza e inclinación por la comodidad? ¿Aprecio por tu buen nombre, tu honra o tu fama? ¿A qué no has muerto todavía de tus viejos defectos y vicios? ¿Al orgullo? a la sensualidad, al mal genio, al horror, al desprecio, al gusto por la buena mesa, al bien parecer, a la elegancia, a la vanidad, a la petulancia, al deseo de tener siempre la razón, a la codicia. Corta ya, o no hace falta que adivines por qué puerta volverás a entrar al mundo del vicio del que saliste. En el pequeño cementerio que está junto a la iglesia de Tuileries hay una cruz de madera negra clavada en tierra con esta sencilla inscripción: Eva Lavalier, 11 de julio de 1929. Vos que me habéis creado, tened piedad de mí, Santa Thais. La artista, la bailarina, el árbitro de la elegancia del mundo alegre parisiense, vislumbró un día la verdad. Fue hacia ella, encauzó su apasionamiento artístico hacia la mística y desde el barro dorado en que estaba sumergida, en cuanto se enamoró de lo divino, llegó a Dios. Quiso tener una tumba bien pobre, y no juzgándose digna de que el sacratísimo nombre de Dios fuese escrito sobre sus restos, eligió las palabras de Thais, la santa ex pecadora y prostituta: Vos que me habéis creado, tened piedad de mí. Por un camino de espinas, que no carecieron de flores perfumadas, Eva llegó así al punto máximo de la humildad, es decir, de la santidad. Que el ejemplo de su conversión nos muestre el camino de la nuestra, el sendero de una conversión que por radical, plena y sin titubeos, de 180 grados, sea eficaz y definitiva. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.